¡Vámonos más! ¡Eh! Para todos los papiados, esos que andan enamorados, como el Roger, como el Pato. Nos juntamos con los chicos de la cuadra y de repente no te juntas más. Te agitamos para ir al baile, decís que no, que te estás sintiendo mal. Nos dimos cuenta que estabas muy raro, que no largabas el celular. Hasta que me encontré a tu hermano y nos dijo que andaba re mil papiao. ¡Tai papiao! ¿Qué? ¡Tai papiao! Con razón ya no saliste, si te tuve la mano. ¡Tai papiao! ¡Tai papiao! Estás zarpada y rápida y estás enamorado. ¡Tai papiao! ¿Qué? ¡Tai papiao! Con razón ya no salías, si te tuve la mano. ¡Tai papiao! ¡Tai papiao! Estás zarpada y rápida y te tiene enamorado. ¡Arriba la bola, palita, vuela arriba! ¡Guardeteando ahí! ¡Un poquito! ¡Para los chicos que están papeados! ¡Bla! Nos juntamos con los chicos de la cuadra y de repente no te juntas más. Te agitamos para ir al baile, decís que no, que te estás sintiendo mal. Nos dimos cuenta que estabas muy raro, que no largabas el celular. Hasta que yo lo encontré a tu hermano y me dijo de papa que vos estabas papeao. ¡Tai papeao! ¿Qué? ¡Tai papeao! Con razón ya no saliste, si te tuve la mano. ¡Tai papeao! ¡Tai papeao! Estás al parer rápida y estás enamorado. ¡Tai papeao! ¡Hey! ¡Tai papeao! Con razón ya no salías, si te tiene la mano. ¡Tai papeao! ¡Tai papeao! Estás al parer rápida y te has enamorado. ¡Eh, vamos! ¡Y vamos, vamos, vamos! ¡Y pegue, vamos, vamos! ¡Y baile los papeao! ¡Hey! ¡Dale, Diego Rosela, de Willy! ¡Venga! ¡Los Ángeles! ¡Tai papeao! ¡Palmas! ¡Tai papeao! Con razón ya no salías, si te tienen amarrado. ¡Tai papeao! ¡Tai papeao! Estás zarpada y rápida y te has enamorado. ¡Tai papeao! ¡Tai papeao! Con razón ya no salías, si te tienen amarrado. ¡Tai papeao! ¡Tai papeao! Estás zarpada y rápida y te has enamorado. ¡Eh! ¡Hemos ido a darle los sombras! ¡Bien retado a Los Ángeles!